¿Cuántos años quisieras vivir? Ajá, para seguir en tu necio pecar. Pues tú nunca has querido escuchar la sentencia que Dios te dará. Cuando estés en el fuego infernal, allí entonces vas a comprender que el bien no se paga con mal. Cuando veas las almas arder, amigo, si no quieres tu alma perder en ese triste y destino fatal, hoy es tiempo que puedas creer y gozar de aquel reino eternal. A Dios nunca vayas a culpar cuando te arroje en el fuego infernal. No quisiste a Cristo aceptar, tú al bien le llamaste mal y al mal le llamaste bien, porque nunca quisiste oír. Otra vez, si no quieres tu alma perder en ese triste y destino fatal, hoy es tiempo